Hola, soy Gabriel Viso, arroba GVisoC en Twitter, y este es mi podcast. Este es el programa número 5 y hoy es 18 de noviembre de 2015. Hace unos días os hablaba en el programa número 2 de este podcast de un tema que es bastante controvertido, que son los cargadores, los ciclos de carga, los cables, los amperios de todos estos equipos y la batería de los móviles desde un punto de vista un poco más de usuario, para intentar explicar en qué rangos o en qué conductas seguras nos podemos mover cuando vamos a cargar un dispositivo. El día que grabé eso, me centraba en equipos tradicionales de carga por USB, como los que estamos acostumbrados a ver, que son equipos que se conectan por un lado a la corriente y que su terminal de carga es micro USB. Estos equipos llevan vigentes ya unos cuantos años y están totalmente regulados por un estándar y están respaldados por la Unión Europea en lo que a proponer un estándar de carga se refiere. Bueno, pues recientemente empiezan a salir dispositivos que tienen un nuevo conector llamado USB tipo C, que es de un tamaño similar al micro USB, pero más conveniente. Además de ser pues mejor en términos de velocidad de transmisión de datos y de carga, es reversible, es decir, ya no tenemos que estar mirando y enchufando las cosas con cuidado para estar seguros de que no vamos a dañar mecánicamente el conector, y bueno, pues poco a poco empiezan a salir. Ejemplos de estos dispositivos son los nuevos teléfonos Nexus de Google, el 5X y el 6P, el nuevo MacBook, que es el primer portátil que de Apple o de cualquier otra marca que incorpora este puerto USB de tipo C como el único puerto disponible en todo este ordenador, es decir, es el único puerto que tiene, no tiene ni puerto de red, ni puertos HDMI, ni DisplayPort, ni Thunderbolt, ni nada de eso, y pues se usa en este nuevo portátil de Apple tanto para carga como para enchufarle dispositivos, como para enchufar esto a otro equipo como si fuera un dispositivo al que poder comunicarse con él. Bueno, pues una situación bastante frecuente que se está dando es que todos tenemos la casa llena de ordenadores, de hubs, es decir, de multiplicadores de puertos USB tradicionales, de cargadores que tienen un puerto USB tradicional al que podemos colocar un cable USB a micro USB, y están apareciendo cables que por un lado tienen estos conectores USB tradicionales que reciben el nombre, tienen la tipología de tipo A o B, y por otro lado tienen el USB tipo C. Bueno, pues estos cables están inundando ya el mercado y muchos de ellos no cumplen el estándar. Estos cables tienen que obedecer un estándar de la misma forma de los estándares que comentaba en el programa número 2 para poder realizar sus funciones dentro de unos márgenes eléctricos y electrónicos seguros. Bueno, pues el estándar especifica que para una conexión muy concreta, una conexión que se llama canal de configuración, tiene que tener una resistencia de 56 ohmios en configuración de pull-up. Es decir, es una resistencia que se conecta a una fuente de tensión y a tierra, y que lo que hace es, con su valor de ohmios, de 56 kiloohmios, establece una caída de tensión. Y con eso, en su borde positivo, fija una tensión para esa línea del cable, que, como decía antes, se llama canal de configuración. Bueno, pues hay muchísimos cables que, en vez de una resistencia de 56K, meten una resistencia de 10, y esto tiene como potenciales implicaciones el dañar tanto el dispositivo que conectas en el lado de USB tipo C, que puede ser un Nexus 5X, un Nexus 6P, un Chromebook Pixel, que es la nueva tablet de Google que sacó junto con los nuevos Nexus, como el flamante Apple MacBook, que si lo tienes y te pensabas comprar un cable de estos, espérate que ahora te doy un consejo que probablemente te evite o te ayude a esquivar algún disgusto. Bueno, pues hay una persona trabajando para Google, para los equipos que tienen esta conexión de USB tipo C, los equipos Nexus y el Chromebook Pixel, que se dedica a revisar cables, tanto los que se compra él a título personal, ya sea para su uso, que me imagino que usará como parte de su cruzada personal para sacar toda esta situación a la luz, que se llama Benson Leung. Bueno, pues esta persona se dedica a poner revisiones en Amazon y a, digamos, poner a pruebas con un kit electrónico muy específico, que él además en las revisiones de Amazon explica cómo es, este tipo de cables. Y en su página de revisiones de Amazon podéis ver los cables que ha probado y cuáles de ellos están denunciados como ser potencialmente peligrosos para vuestros equipos, como aquellos que cumplen el estándar, ¿vale? Estas revisiones en ocasiones tienen la etiqueta de compra verificada cuando él se los compra, pero en otras no, porque como él mismo explica en ellas, muchas veces un fabricante se las envía. Entonces, en las notas de este programa os voy a poner el enlace al perfil de este señor para que podáis ver sus revisiones, y en el caso que os tengáis que comprar un cable USB tipo C a USB tipo A o B, es decir, USB tipo C a un puerto USB de carga o de fuente de datos tradicional, podáis ver cuáles de estos cables han sido probados con él y cuáles cumplen el estándar y cuáles no. Aparte del trabajo de Benson Leung, a día de hoy, a día 18 de noviembre, no hay mucha más información sobre este problema y no hay muchos más recursos a los que agarrarse cuando se trata de decidir qué cable comprar. Entonces, yo creo que uses el equipo que uses de tipo C, de USB tipo C, es conveniente que te leas estas revisiones porque, como ya digo, el uso de estos cables, que digamos ilegales, por decirlo así, puede dañar tanto el dispositivo nuevo con USB tipo C que quieres cargar o que al que quieres o del que quieres transferir datos, como el equipo al que lo conectas, ya sea un PC, un Mac con un puerto USB tipo A o tipo C, tipo A o tipo B, perdón, tradicional, como un cargador de los que llenan nuestras casas hoy en día, que tienen pues un puerto USB de los tradicionales para cargar equipos. Por este programa esto es todo, es algo que he leído hace poco y que me parecía conveniente contaros porque, bueno, pues hay bastante riesgo en dañar un equipo con un producto no estándar que probablemente tenga alguna consecuencia en la garantía. Entonces, importante, leeros estas revisiones de este señor que, repito, se llama Benson Leung y es un ingeniero electrónico de Google que precisamente se dedica a este tipo de conexiones. Por lo tanto, digamos que más autoridad en el tema, poca puede haber. También si buscáis un poquito en Google y buscáis además USB-C OnePlus, encontraréis todas las noticias relacionadas porque esto saltó a la palestra precisamente porque uno de los cables que pueden dañar vuestros equipos son los cables que vende OnePlus para sus teléfonos. Y esto es todo por hoy, ya sin más me despido hasta el siguiente episodio que casi con total seguridad será la semana que viene ya porque mañana me voy a Sevilla a participar en el evento blog como oyente. Recuerda que la forma que tienes para ponerte en contacto conmigo es a través de mi cuenta de Twitter, que es @gvisoc, o de momento en los comentarios de este podcast en Spreaker. Y aprovecho para comentarte que si te ha gustado este programa, si lo has encontrado útil, bueno, pues sería bueno que me dejaras alguna revisión en iTunes, tanto buena como mala, para que pues más usuarios puedan llegar a este tipo de información. Y bueno, pues nada más. Ahora sí que me despido hasta el siguiente episodio. Hasta luego.